pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Transmite LS4 Radio Continental en 590 kHz, canal de onda media, y 105,5 MHz, canal de frecuencia modulada. Desde Buenos Aires, República Argentina. Continental, el color de una ciudad. Cumplimos 100 años, chicos. ¡Buen día! Buen día para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué lindo recuerdo! Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. 100 años cumple la radio. No, no, vamos a tener un montón de recuerdos hoy. 27 de agosto de 1927. De 1920, perdón. 27 de agosto de 1920, 27 de agosto del 2020. 100 años de radio en Argentina, que después te voy a estar contando, ¿eh? Algunas cositas de los locos de la azotea, qué sé yo, de todo un poco. Algunos recuerdos también para compartir. La verdad que es un día de alegría, un día de festejos, un día de fiesta para todos los que amamos la radio, ¿no? 100 años de radio, que no es poco. Bueno, abrimos. Bueno, montones de recuerdos, ¿eh?, que después vamos a estar compartiendo seguramente en esta mañana de la radio. ¡Qué bárbaro! Tenemos regalos hoy, son las 9 y 4. Bueno, arranquemos con los regalos porque hay como emoción, ¿no? Acá es difícil a veces, están emocionados, mover esto. ¡Hay que empujar del carro! Dale, vamos. ¿Qué tenemos hoy? ¡Uy, tenemos regalo! Tenemos regalo de la familiar. Meta. A ver, ¿qué tenemos? Buen día, Carlos. Buen día, Lucho. ¿Cómo andan todos por allá? Bueno, primero, antes que nada, desearles feliz día a todas las personas que trabajan. Gracias. En la radio. Genio. Ya que cumplen 100 años. Y bueno, acá de la familiar les damos un gran saludo. Y queremos regalar un kilo de ñoquis. Buenísimo. Con una salsa que rinde para 3 personas. Y bueno, ya que nos estamos acercando al 29, ya nos estamos preparando. Así que bueno, que tengan una linda mañana a todos. Gracias, Lucho. Gracias por acordarte. 100 años de radio. Bueno, ahí está. Para festejar los 100 años de radio, gentileza de la familiar. Un kilo de ñoquis con la salsa. Comen 3. Perfecto, qué lindo. Saludos a todos los chicos, a Mauricio, a Miguel, a Richard, a Johnny, a Miqueas, a Luciano, a Juan Carlos, a todos. Ahí está, recién los saludábamos, a Lucho también. Así que un kilo de ñoquis. Qué lindo. Ñoquis de la familiar. ¿A dónde los podés pedir? 10:31. O si no, 465-601. Perfecto, arrancamos. Quiero la familiar con tu nombre y ciudad. También tenemos otro regalo. Regalo gentileza de Agua Marina Spa Boutique. Una sesión de relajación en el sector de spa. Qué lindo. Agua Marina Spa Boutique. Expertos en tratamiento, lifting, maquillaje, exfoliación corporal, depilación definitiva, circuitos de spa. López Serrano, 3233. Y el teléfono para los turnos, 2345-481085. Mirá qué fácil. 2345-481085. No, antes de los títulos, quiero un recuerdito más. ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos algo más? A ver, qué sé yo. Bueno, después lo vemos. Si tenemos algo más. ¿Tenemos algo más? Un toquecito, una tanda vieja. ¿Qué tenemos? Algo, pone algo. A ver, los gongs. ¿Cómo se identificaban las radios de la Argentina hace tiempo? A ver, es un minuto y medio. Pero no sé si ponemos todo, después seguimos. ¿Cómo se identificaban? Viste que nosotros también tenemos nuestra identificación que dice transmite LRI 801, bla, bla, bla. Bueno, esa es la sigla de la radio. Esta, a ver. Esta es la sigla de la radio. Desde Saladillo, sí, para el centro. Bla, bla, bla, bla. Esa es la identificación legal, ¿no? Que hay que poner en la radio cada tanto, bla, bla, bla. Bien. En aquella época era con gongs. Un gong. ¿Qué eran los gongs? Escucha. Eso es un gong. LS4, Radio Continental, Buenos Aires, Argentina, en sus frecuencias de 590 kHz y 105,5 MHz. 74 esto, ¿eh? Año. Este es el que más me gustaba. Transmite LS5, Radio Rivadavia, frecuencia de 630 kHz, Buenos Aires, República Argentina. Cada radio tenía su gong característico. Este también era conocido. Zonas Mister Buenos Aires, Argentina, en el 80 de su dial y su estación en frecuencia modulada 102.3 MHz. Qué lindo. Ya estaban con FM, ¿eh? En 74. Pará. 103 MHz. A ver este. Excelsior, que no tenía FM. Transmite LR3, Radio Belgrano, Buenos Aires, República Argentina, en su frecuencia de 950 kHz. Y se escuchaba. Escuchá qué lindo este. Pará. Ahí, escuchá qué lindo. Radio Splendid Buenos Aires, Splendid. Sus ondas cortas LRS, LRS1 y LRS2. Qué lindo. Bueno, ¿cuántos recuerdos, por Dios? Esto es del año 74, presenta, no hace tanto. Farmacia Cartelier. Vamos a la farmacia de mi barrio, que te presenta las farmacias de turno para todo el país, iba a decir, toda la región, en este jueves 27-8-20, que es los 100 años de la radio en Argentina. Hoy de turno en Farmacia Fullerat. Hoy de turno en 25 de mayo, Farmacia Burnes en Roque Pérez Salinas. Y en General Alvear, Farmacia Sole. Mirá, dentro de 50 años, cuando pregunten, che, ¿qué farmacia estaba de turno cuando cumplió los 100 años de la radio? Fullerat, Burnes, Salinas y Sole. Tomá, van a quedar en la historia. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte, pero antes repasamos, porque hay cosas ricas, diría Carlos Javier, más o menos. No sé, que Carlos Javier andaría bárbaro en esa época, medio se hablaba así, como Carlos Javier. Hoy hay pechugas al verdeo, papá cocina, qué rico. Las podés pedir al 433-185 o al 2345-48-1475. Exactamente. A ver, en Instántricos, como diría Carlitos Balá, ¿no? En Instántricos, ¿tenemos los números de la suerte o ya los tenemos? Ahí está, ya están los números de la suerte de ayer en las quinieletas. A ver qué salió. Hoy que salga el 100, chicos, pongan el 100 hoy. A ver, ayer en la primera, el mal tiempo, 7.483 en la ciudad. Seguimos con la ciudad, también el mal tiempo salió en la matutina. Qué casualidad, ¿no? Mal tiempo ayer en la primera y en la matutina. 6.583 en la matutina. En la vespertina, el hermano, 2.499. Y en la nocturna, la linterna. Qué casualidad, ¿no? La nocturna, la linterna. No sé si cachai. En la provincia de Buenos Aires, el pescado salió. El 5.019. En la matutina de la provincia, la mesa, 6.197. En la vespertina, el barco, 8.953. Y algo que tiene que ver con nuestra actualidad nacional salió en la provincia de Buenos Aires, la nocturna. La mordida salió, el 8.567. ¿Cómo ha evolucionado la radio, Dios mío? A ver, para hoy esperamos una máxima de 20 grados, sí señor, con un índice ultravioleta bastante moderado, obviamente, estamos en esta época bastante tranqui, ráfagas de viento de 20 kilómetros por hora, y para mañana, viernes, una máxima de 19 grados, con sensación térmica de 21, por ahí va a estar medio pesadito. Porque a la noche de mañana, viernes a la noche, no se descarta, un poquito de agua. Incremento de la nubosidad, probables chaparrones pasajeros que no van a complicar demasiado. A ver, y el sábado por la mañana esperamos una máxima de 16 grados con la posibilidad de precipitaciones. 71% de probabilidad de precipitaciones para el próximo sábado 29 de agosto. Así que, bueno, vienen momentos. No van a ser lluvias para molestar demasiado, ¿no? Bastante tranqui va a ser. A ver, en este momento la temperatura 9 grados 3, la humedad 99%, la sensación térmica es de 9 grados. Te reitero, el actual 9.3, sensación térmica de 9 y viento del sur a 6 kilómetros por hora. Junto a Super Esperanza te actualizamos los datos del tiempo, dale. La 106, datos del tiempo. Presentó los datos del tiempo Super Esperanza. Super Esperanza, con la mejor calidad, variedad y atención. Todos los días del año, con la mejor calidad en carne, frutas, verduras y comestibles. Todas las tarjetas locales, nacionales y alimentar. Super Esperanza, en Saavedra, esquina Posadas. Bueno, nos informamos, sin duda, la información del día son los 100 años de la radio, ¿eh? Sin ningún tipo de dudas. Vamos a repasar también información nacional, a ver qué dice Clarín. Roce del gobierno con Larreta por el rechazo a que vuelvan las clases. Diferencia por el regreso de la actividad en las escuelas. Dos muertos y toque de queda en Wisconsin. Van tres días de violencia en ese estado norteamericano luego del asesinato del afroamericano Jacob Blake. La policía le disparó 7 tiros por la espalda. Donald Trump enviará a la Guardia Nacional y dijo que no tolerará saqueos ni anarquía en las calles. Preocupa en Estados Unidos y México la regulación de las empresas de telecomunicaciones. La ANCHAM, la cámara que agrupa a la empresa norteamericana con inversiones en Argentina, envió una carta al gobierno de Alberto Fernández expresando su preocupación por el decreto que interviene en el sector de las telecomunicaciones. En el Senado, el oficialismo intenta darle media sanción a la polémica reforma judicial. Hoy está la convocatoria al mediodía. Frente al Congreso, los porteños se están juntando. El Frente de Todos sesionará esta tarde para darle aprobación al proyecto de reforma judicial. Se crearán juzgados para atentar a los gobernadores e incluyen la cláusula contra el periodismo. Vidal se sumó ayer al rechazo opositor. La disputa final será en diputados. ¿Qué más? Hubo más de 10.000 casos y Argentina está en el puesto 11º del mundo. Como no estábamos en cuarentena para que no pase esto. 10.550 contagiados. Argentina tuvo su registro más alto en un día. Para esto estábamos guardados, para que no pase esto, ¿o no? El 63% provincia de Buenos Aires. También crecieron fuerte en capital y en el interior. Argentina está cerca del top 10 global de casos. Ayer se sumaron 276 muertes y las víctimas fatales ya suman 7.839. Venta de inmuebles, 26 meses de caída consecutivos. Con la venta de 573 propiedades, julio fue el peor mes de la historia en la venta de casas. El futuro de Messi también está en la tapa de Clarín. Viñeta superior mirando a Manchester. Las señales van hacia el City de Pep Guardiola. Los hinchas del Barça piden la renuncia de Bartomeu. Del Coliseo al podcast, la radio cumple 100 años. La primera transmisión de radio fue en 1920. Hoy a la radio la siguen 5 millones. Ahí estamos. Por favor, no te vayas. Quédate acá. Estamos en la radio. Festejemos 100 años con W. I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Yo la verdad que no puedo creer que hayan grabado esto, ¿no? Parece mentira. Esta grabación tiene 100 años. Bueno, ya se podía grabar desde antes, porque tanto Tesla como Edison habían empezado a grabar cosas hacía bastante tiempo antes, y los locos de la azotea quedaron en la eternidad en esta grabación, que después te voy a contar un poquito más de historia. En 1920 transmitieron por primera vez en el mundo radio abierta. Había menos de 100 receptores. Se calcula que había entre 5 y 100. Todavía está en discusión. Bueno, la cuestión es que esto fue lo que dijeron por primera vez sobre la terraza del Teatro Coliseo antes de transmitir Parsifal. A ver, es cortito. Obviamente la grabación tiene 100 años. Escuchá. Bueno, eso es lo que dijo Enrique Telémaco Susini junto a los otros locos, ¿no? Que se llamaron los locos de la azotea. Exactamente. Bueno, esta grabación tiene 100 años. Seguimos con un poquito más de música y después sí tenemos los mensajitos. Otro recuerdo, sí, también es un recuerdo, ¿eh? De los 80 llega Falco con el comisario Der Comisar. El cabezón comisario. So rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat. Ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends. Mein Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, ja, das reicht zur Not. Ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür. Währenddessen ich noch rauch. Die Special Places sind ihr wohl bekannt. Ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Radine dumm. Schau, schau, der Kommissar geht um. Herr Kommissar, hey, wanna buy some stuff, man? Did you ever rap that thing, Jack? Is there a rap that's to the beat? Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt halt jedes Kind jetzt das Kinderlied. Radine dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Radine dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar. Estamos escuchando al comisario, esto es Falco. En un ratito estamos con los mensajes, pero hoy tenemos muchísima historia para contarte porque la radio cumple 100 años. Y lo vamos a festejar con todo en la mañana de la 106. Le quiero contar a Walter Ricardo y a todos los amigos de que cuando los ves te saludan con la B. Y se llenan la boca con la palabra gorila, precisamente. ¿De dónde sale? Porque ya que estamos en la historia de la radio, precisamente el término gorila que usa la Grey peronista sale de un programa que se llama La Revista Dislocada, del año 1955, ¿no? era la cortina del programa, la revista dislocada de Delfort, en donde precisamente se dio origen al término gorila para referirse a los antiperonistas, ¿no? La revista dislocada se transmitía por radio dos veces por semana con una gran audiencia, con los libretos de Delfort Di Cassolo y Aldo Camarota, nada más ni nada menos. Aldo Camarota después estuvo en Telecómicos y después se fue a Estados Unidos. Cuando los rumores arreciaban y se controlaba cada gesto, cada movimiento, algo que es lo que está intentando hacer el gobierno con la reforma judicial hoy, fíjate vos que han pasado ciento y pico de años, casi, tuvo un hallazgo, lanzó la palabra gorila, que se incorporó para siempre aquí y afuera, ¿no? Perdón, en el 55, 70 años, 70 y pico de años. Y nace la palabra gorila desde la revista dislocada. Ahora vamos a escuchar la banda de sonido como sinónimo de nombre político, militar, o sea, todo lo que está en contra del peronismo es gorila, ¿no? En ese momento se había estrenado la película Mogambo con Clark Gable y Ava Gardner, que transcurría en la selva. La película había tenido mucha repercusión en la audición, la parodiaron, o sea, como había tenido tanto éxito, le tomaron un poco el pelo a la película en la revista dislocada, ¿no? El público creyó escuchar en lo que decía uno de los personajes, que deben ser los gorilas, deben ser, una alusión a lo que por entonces circulaba con sigilo, un movimiento oculto de tropas para derrocar a Perón. Esto lo dice Carlos Ulanowski en el libro Días de Radio, que por supuesto lo tengo súper atesorado. Esta es la canción, Deben ser los gorilas, deben ser, es la grabación original de 1955, fíjate, Walter Ricardo, de acá sale eso que vos jodés tanto, gorilas, gorilas. A ver. Tribuna, un gordo se resbaló, si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar, a ver, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Para que sepa de dónde salió gorilas. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Para vos, que te llenás la boca nombrando a los gorilas, para que sepa de dónde salió. Acá está. De la revista Dislocada salió. 1955, es parte de los 100 años de la radio. A ver, deben ser los gorilas, deben ser. En el colectivo una chica se enojó. Un muchacho muy buen mozo, un carterazo le dio. He sido señorita, el muchacho le explicó, y un viejito muy astuto entonaba esta canción. A ver. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Bueno, Walter Ricardo, de ahí salió precisamente la palabra que usas tanto todos los días, los gorilas. Para los que no te gustan, le mandás los gorilas. Bueno, ahí estamos. En un ratito estamos con los mensajitos que llegan a la radio. Para vos que usás gorila cada rato, todo gorila, todo gorila. Bueno, ¿qué dice Walter? A ver, bueno, un toquecito. Anoche lo vi el libro Días de Radio en el videoclub de mi ciudad. Es de 1995, nunca lo compré y ahora me das lástima de no haberlo comprado en su momento. Yo lo compré y lo tengo guardado en una bolsita cerrada porque viene con el CD. Y el CD también lo tengo guardado. En 1995 salió, sí, yo lo compré, no sé, por ahí después, no me acuerdo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, ¿alguien más que se acuerda de algo de radio? ¿Gorilas? ¿Se acuerdan de algo, gorilas? Buen día, 106, feliz cumple, dice Soledad. A ver, bueno, gracias por la compañía de cada día. Feliz día de radio, dice Zulma de Roque. Raúl de 25, que quiere participar de los sorteos. Feliz día a mi radio amiga, feliz día 106, dice Isabel. Elsa de Saladillo participa de los sorteos. Feliz cumple a la radio, dice Maricel de Roque. Aries para el horóscopo, ya estás. Moni de Saladillo, que dice feliz cumple, felicidades por los 100 años de radio, por muchísimos más, dice Miguel Ángel de Saladillo, el negro también que manda saludos. La negra también que dice feliz cumple a la radio de la Argentina, gracias negrita, vos sos parte también, ¿eh? Feliz aniversario a la mejor radio por muchísimos más, dice Ale desde Mosconi. Claudio Pedro, nuestro mago de la lluvia, también nos saluda por aquí. Feliz cumple, que lo pasan re lindo, dice Mirta. También está Nadia de 25 participando de los sorteos. Sol de 25, feliz cumpleaños a la radio que me acompaña todas las mañanas. Quiero la familiar, dice Solcito. ¿Qué más? Feliz día, les desean Marcelo, Daniela y Alicia de Papá Cocina. Gracias chicos por acompañarnos. Son parte de la historia también, ¿eh? La 106 es lo más, dice Patri de Roque Pérez. Feliz cumple a la radio, dice Andrea de 25 y participa de los sorteos. También está Marcela de Saladillo participando. Buen día, Carlos. Felicitarlos a ustedes que hacen radio y lo pone con mayúscula, María José. Muchas gracias. Quiero la familiar, dice Moni de 25, siempre una canción. ¿Qué dice, Adrián? No está chequeado esto, Adrián, ¿eh? Ojo con lo que decís. A ver. Feliz día, Carlos, feliz día de la radio, viva la radio. Gracias, Adrián, muchísimas gracias. A ver, seguimos con los mensajitos, dale. Feliz cumple 106 por mucho más, mi compañera de todas las mañanas, dice Dani, pasame Géminis, por supuesto. A ver, ¿qué más? Buen día, Carlos. Felices 100 años de la radio. Recordando a los locos de la azotea, quiero agua marina, dice Romy de Saladillo. Martíncho, que nos escribe. ¿Dónde escribís, Martín? Feliz día para toda la radio. Quiero la familiar, dice Brian de Saladillo. ¿Qué significa kilohertz? Bueno, ahí lo anoto. Lo anoto, después te lo cuento, porque ahora estamos en esta hora que es un poquito más informativa. Lo anoto. ¿Qué significa kilohertz? Se escribe, cambia la G por la H. Y después te explico lo que es un kilohertz. Me encanta la pregunta, Grachu, kilohertz. Hertz es un ciclo. Anda quedándote con eso, después te lo cuento. Así que gracias, Grachu, por la pregunta. Hola, Carlos, buen día. Hay kilohertz, megahertz, todo eso. La M transmite en kilohertz, la FM en megahertz. Después te lo voy a estar contando, cómo no, me encantan esas preguntas. Hola Carlos, feliz 100 años de radio, por muchos más y feliz día para vos que haces radio todos los días. Soy Viviana de 25, quiero la familiar, que tengas lindo día. Este año cumplo, acá con el micrófono este, cumplo 22. 22 años, la 106 cumple en noviembre, cumple 24. Y yo cumplo 22 al frente de este microfonete. Buen día, Carlos. Feliz día a todos los que trabajan en la radio y mi fiel compañera de todas las mañanas. Gracias por estar ahí, dice Ricardo de Saladillo. Betty de 25, muchas felicidades. Bravo, bravo por los años de la radio. Que lo pases muy lindo con todo el equipo. Sinceramente, muy linda la radio. Tocas temas importantes y le pones toda la mejor onda. Gracias de corazón. A festejar, dice Betty de 25. Gracias a vos, Betty. Hola, Carlos Pedido. Honey Boo nos piden por acá. Buenos días. ¿Qué dice? Buenos días, feliz día para la radio y todo su equipo. Bendiciones, manda Silvia de 25. Gracias, Silvia. Lo mismo para vos. María Pía, que escucha todas las mañanas. Me encanta la radio, me hace compañía todas las mañanas. Pásame Aries. Y feliz cumple a la radio que me acompaña siempre. Es la mejor radio. Buenísimo. Que dice, buen día Carlitos, un feliz cumple y por mucho más a la radio. Ahora lo juego a la quiniela. Bueno, jugá, si vas a jugar, jugá el 100, el 22 y el 24. Y si querés jugar también el 33, que después te digo por qué. Buen día, muy felices 100 años y muy feliz día, Carlitos. Pero muy especialmente a nuestra querida y amada 106.1. Gracias por estar siempre, que la 106 siga sonando para alegrarnos e informándonos por 100 años más. Ojalá. Gracias, Raulito. Buen día, Carlitos. Quiero la familiar, dice Perla Karina, y feliz cumple para la radio. ¿Qué dice? Buen día, Carlitos. Feliz cumple a la radio del país. Un abrazo grande. Y manda una foto de... ¿Qué es Messi descontrolado? Feliz cumpleaños a la radio, quiero la familiar, dicen por acá, falta nombre y ciudad. Buen día, Carlos, feliz cumpleaños y por muchos más. Hilda de 25 nos pide Virgo, claro que sí, cómo no. ¿Qué dicen por acá? Recuerdo de chico, allá por mediados de los 70, escuchaban a famoso Héctor Larrea con Rapidísimo. ¿Podrías pasar la cortina para recordar? Mi viejo lo escuchaba y yo también antes de ir a la escuela. Sí, la tenía por acá. Déjame que me organice. La tengo acá preparada también, ¿no? Porque en realidad hoy vamos a tener, hablando de Rapidísimo, vamos a tener en el humor a Don Luis Landricina, ¿me entendés? Con Don Verídico, que es parte de la radiodifusión, ¿no? Argentina. ¿Me entendés? O sea, pero bueno, yo el tema de Rapidísimo... yo soy de antes de Larrea, yo soy de la época que estaba Cacho Fontana. Ahí lo tenés a Rapidísimo. Un toquecito porque tenemos pausa, En la mañana fresca y temprana como una rosa. Un duendecito frágil chiquito salió a pasear. Ella era un sueño lindo y pequeño en un bolsillito. Rubén Blades la canta, ni más ni menos. Cada día con alegría quiere estrenar. Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Bueno, ahí lo tenés, Walter. ¿Tenemos alguna otra cosa más? LS5 Radio Rivadavia en su frecuencia de 630 kHz Buenos Aires. Así empezaba el fútbol en Rivadavia. Fútbol en el recuerdo. Ahora vamos a escuchar a José María Muñoz y el equipo de la Oral Deportiva. ¿Viste cómo se hablaba? Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas. Oír. Organización Iberoamericana de Radiodifusión Sonora y AIR. ¿Sabes quién es ese Asociación que habla, no? Interamericana de Radio. Fernando Bravo. Ahora presenta. Fernando Bravo hacía esto. Fútbol al ritmo de Rivadavia. Emoción de Primera División B con el campeonato de 1979. Organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Directamente desde el estadio del Club Talleres en Remedios de Escalada. Ahí tenés, ahí así arrancaba en el 79 Rivadavia. Narración y conducción de Jorge Bullrich. Jorge Bullrich. El equipo periodístico deportivo de Radio Rivadavia. Bueno. Que dirige José María Muñoz, el relator de América. Qué lindo recuerdo, ¿no? Unión Comercial, Wilmar Caballero y... Este era el gong de Radio Rivadavia, ¿eh? Escuchá, escuchá. El gong de Radio Rivadavia. Un toquecito, que Dios mío, ¿no? No vamos a poner música. Casi. LS5, Radio Rivadavia, al servicio de la verdad, presenta... Al servicio de la verdad, ¿eh? Era el... Las transmisiones deportivas. La Oral Deportiva Edmundo Campañales. con la dirección general de José María Muñoz, el relator el de América, relator, la participación del equipo deportivo. Se hablaba Victor, tipo Carlos Javier. Auspicia Anand de Pergamino. Anand siempre. Anand de Pergamino. Las telas. Qué bárbaro. Creadores de un estilo con personalidad. Anand. Téngalo presente. Lucimiento universal. Prendas Anand. Tremendo, ¿eh? Así arrancaba la Oral Deportiva. En Radio Rivadavia 1979. Rol técnico a cargo de Francisco Balbino, Ángel Fernández, Jorge Amicucci y Rubén Pereira. Bueno. En la locución, Alberto Ferrer, Horacio Echeverri y Hernán Jorge Biancotti. Nada, tres próceres de la radio, de la locución. La edición de la Oral Deportiva Edmundo Campañales. Ya en la atención de todos ustedes, señoras y señores, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Viste que eran todos medio Carlos Javier. Era la época postmundial, así que 1979. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes, señoras y señores. Tengan ustedes muy buenas tardes. Y nosotros tenemos que ir rápidamente a una pausa. Y ya estamos volviendo en esta mañana, recordando los 100 años de radio. Ya volvemos a... Presentó El Mensual. El hombre del campo argentino usa El Mensual. Bombachas de poplín y grafil, tallas del 0 al 70. Largos especiales, bombachas de vestir, alpacuna y fantasía. Chombas y remeras con los mejores precios y calidad para el hombre y dama. Ventas por mayor y menor. El Mensual. Belgrano 3212 frente al Banco Provincia. Teléfono 45 15 50 Saladillo. La del gauchito, paisano. ¿Estás seguro de que estás bien asegurado? Informate para tener la mejor cobertura. Claudina Núñez, Seguros Generales, asesoramiento personalizado, automotor, combinado familiar, integral de comercio, seguro de garantías de alquileres, seguros de máquinas agrícolas, integral de consorcio, accidentes personales. Claudina Núñez, Seguros Generales. Consultas 2344 400848. Email claudinanunez38@gmail.com. Asesórate para estar bien asegurado. En 25 de mayo, Carnicería Gastón, carne de ternero de primera calidad, todo en cerdo de nuestro propio criadero. Gran trayectoria en embutidos y fiambres caseros Bohemia. Abierto de domingo a domingo. 36 entre 14 y 15 Supermercado Argentino. Carnicería Gastón, delivery sin cargo. 2345 4321 42. Carnicería Gastón de Gastón Bohemia. No puedo vender felicidad, pero sí buena carne. Promo Fiesta en 25 de mayo. Hamburguesas y panchos con pan y aderezos. 18 entre 33 y 34, número 1469. Todas las tarjetas y envíos a domicilio. WhatsApp 2345 434090. En Facebook, Hamburguesas y Panchos en 25 de mayo. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 13:30 y 17 a 21. Domingos y feriados de 11 a 13 y 19 a 21. Entrega a domicilio todos los días. Productos Mi Mago en 25 de mayo. Distribuidores oficiales. Con el mismo sabor de siempre en pastas frescas, con riquísimas empanadas y fiambrería. La Nueva Familia. Ofertas todos los martes y miércoles. Tres planchas de ravioles, caseritos o raviolones, más el queso, solamente 350 pesos. La Nueva Familia. Belgrano y Mitre, Saladillo. Y en Las Flores, Rivadavia 596. Envíos a domicilio al 433-998. Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco. Si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. En Roque Pérez, frutería y verdulería Las Cuatro Hermanas. 24 años en el rubro, acercándote frutas y verduras frescas. Viajamos 3 veces por semana para que tengas frescura y el mejor precio. Frutas y verduras frescas y frutas tropicales. Envíos a domicilio por WhatsApp al 2227 52 42 26. Las Cuatro Hermanas. Con la atención cordial de Diego y mercadería de primera calidad. Rivadavia 101 y Alberti. Las conexiones clandestinas son un delito que atenta contra la vida de los demás. No permita que personas no autorizadas realicen conexiones directas a la red y no se reconecte cuando el servicio ha sido interrumpido. Evite problemas con la justicia. Es un sano consejo de su cooperativa eléctrica. 24 horas trabajando para usted. Para estar cómoda y disfrutar de tu belleza, pensá en Wicca Lencería. Toda la línea Cocot directa de fábrica y en todos los modelos y colores que te imagines. Pijamas Wall Melly. Para los hombres, la afamada marca Dufour. Wicca Lencería. Para mujeres, niños y hombres, todas las edades. Ropa deportiva, calzas, remeras, tops y pantuflas. Precios incomparables. Wicca Lencería. Para estar cómoda y disfrutar de tu belleza. Moreno 3425. Todas las tarjetas. En efectivo, 10% de descuento. Verificación técnica Saladillo. RTO Nacional. Transporte de carga nacional, colectivos, camiones, camionetas y combis. Autos particulares, no radicados en provincia de Buenos Aires ni en capital. BTS Saladillo. Tipificación, escalado, certificación. Horario corrido de 7 a 19. Pedí turno. Ruta Nacional 205, kilómetro 182-800. WhatsApp 2344-4384-84. Teléfono 02344-450-950. Email btsaladillo@yahoo.com. El Centro Integral de Rehabilitación Argentino, CIRA, está orientado a tratamientos físicos y neurológicos de jóvenes y adultos para la recuperación de la salud y autonomía de los pacientes. Especialidades médicas, fisiatría, clínica médica, traumatología, psiquiatría, especialidades terapéuticas, kinesiología, fisioterapia, gimnasio terapéutico, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, neuropsicología, hidroterapia, osteopatía, nutricionistas, actividades recreativas como gimnasio y aquagym. Servicios a las más importantes empresas de medicina prepaga, obras sociales y ART de Argentina. Fanpage e Instagram CIRA, Centro Integral de Rehabilitación Argentino, www.rehabilitacioncira.com. 8, número 860, 25 de mayo. Teléfono 2345-464915. Con 40 años de experiencia, podés confiar en Aberturas El Ancla. Materiales de primera calidad, líneas estándar, media y alta prestación. Venta de aberturas de PVC, madera y chapa. Representantes de Oblak, Carpin Cruz, Herrajes Roma y Mamparas Glassic, entre otros. Showroom, acceso Pedro Gutiérrez 1761. Email elanclaf@gmail.com. Teléfono 02227-491-282. Aberturas El Ancla, desde Roque Pérez para toda la provincia. Ferretería Industrial El Tigre. Herramientas especiales de mano y de medición para el desarme automotor. Elementos de seguridad y señalización. Pesca, camping, repuestos para camiones y acoplados. También para motores Cummins y Mercedes-Benz. Línea completa de válvulas y cintas de freno. Ferretería Industrial El Tigre. Calle 9 y 304. Teléfono 02345-464330. Repuestos 02345-1544-4691. 25 de mayo. Cuando llegás al auto que querés después de tanto esfuerzo, no le sacás los ojos de encima. Cuando te recomiendan un mecánico que no te viene con cuentos, volvé siempre. Cuando encontrás una empresa que responde, no la cambiás más. Eso es Mercantil Andina, una compañía para toda la vida, con cobertura en todo el país y más de 90 años en el mercado de seguros. Mercantil Andina, incondicional. Representante en Saladillo, Daniel Palacios, productor, asesor de seguros. Julio Arroca 2735, teléfono fijo 023. 2344-430312. Celular 2345-685766. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. SSN.gov.ar. Número de inscripción. Campo Activo Agropecuaria. De Fernando López, técnico agropecuario. Agronomía, forrajes, cereales. Venta de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas. Comercialización de cereales. Transporte propio. Servicio de asesoramiento técnico. Campo Activo Agropecuaria. Teléfono 02344-480-030. Celular 02345-1566-9270. Belgrano 410, esquina Pellegrini, General Alvear. Campo Activo Alvear @gmail.com. Esta es la 106. Siempre una canción. Bate forte o tambor, galera! Bueno, seguimos, después vamos a seguir con la música porque son 100 años de radio. Vamos a tratar de meterlos en estas 3 horas que estamos a la mañana, ¿no? Muchas gracias, chicos, por la música, pero tratemos de recordar. Una de nuestras oyentes que estaba tratando de ver por acá me contaba que escuchaba Radio Colonia, que precisamente es un poco responsable, Radio Colonia. En realidad mi vieja, ¿no? Es un poco responsable de que yo haga radio desde muy chiquito, desde la época de la papilla, épocas de previas y de ahí de épocas de antes del 70, un poquito antes, después. En casa se estaba todo el día con la Noblex Karina prendida. Y en casa mi mamá escuchaba Radio Colonia, porque los milicos tenían censuradas las radios acá, entonces todo lo que se escuchaba parecía C5N, ¿viste? Todo escrito, todo mentira. Entonces, parecía que la única radio que decía la verdad era Radio Colonia en aquella época. Yo, papilla, en la época de la papilla ya, escuchaba radio y toda la vida mis viejos escucharon radio. Mi viejo con el fútbol y el deporte y mi mamá con las noticias, y salimos todos medios radiólogos. Y me hiciste acordar, pero un tenemos una grabación de acá, de más acá, de los 80. De los 70 no conseguí todavía, pero de la voz que marcó una época precisamente. Que fue la voz, ¿no?, de Radio Colonia, que era Ariel Delgado, que así lo presentaba Cacho Fontana. Escucha. Presentamos a Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia. Buenos días, amigos. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Como se sabe, el Nobel de la Paz, máximo galardón que se otorga a las más destacadas personalidades mundiales, es discernido anualmente por el Comité Noruego con sede en Oslo. El anuncio oficial hecho en la capital noruega dice: a ver. El Comité Noruego del Premio Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel, que ahora está con Albertito. Pérez Esquivel, arquitecto y escultor de profesión, ha sido catedrático en arquitectura en Buenos Aires. Bueno, y ahora está con el gobierno, ¿no? Adolfo Pérez Esquivel. La idea que le dieron el Nobel de la Paz era que el tipo estaba en contra del poder. Bueno, ahora está con el poder. 44-8844. Esto también es Radio 8844, Colonia, ¿eh? El primer premio. ¿Acertó? ¿No? Cambie por la chaqueña, la lotería de moda. Mirá, agente en esa época estaba de Buenos moda. Aires, Lotter Chaco, Tucumán 2163, tercer piso, 480832. Qué bárbaro. Bueno, un poquito de... poquito de recuerdo de los gongs, a ver. O una tanda, una tandita de aquella época, a ver. Dale, métele. Meta para adelante. ¿Qué es esto? A ver, déjame escuchar. Ah, esta es la primera transmisión, no, la tanda. La tenés por ahí, la tanda. Tenemos humoristas, tenemos un montón de cosas. El gong de Radio El Mundo, a ver. Esto era Radio El Mundo. Qué lindo. Algunas publicidades de aquella época, ¿no? De hace 70 años. El sorpaso sale barato. Sorpaso. Sorpaso, calzado varonil. Nuevo calzado de goma y impulsor. El sorpaso. Tremendo. Sale barato. ¿Cómo se hacían los jingles, en esta época? La tradición hogareña es tener siempre a mano una botella de ocho hermanos. Ocho hermanos. Bien, porque se hace bien. Ocho hermanos. El chupi. A ver, ¿qué más? Llama el móvil. Voy a comprar un ranche para mi felicidad. Un rancher. Una radio. La radio grandota de madera, la Rancer. Rancer, la radio para mi hogar. Palmolive. Qué lindo. El suave jabón de belleza. Presentó. Fíjate cómo se hace el gato. El suave jabón de. El suave jabón de belleza, ¿eh? Se hacían los gatos en aquella época, fíjate. Belleza. Presentó. ¿Qué presentó? Su teatro. Palmolive del aire. ¡Qué lindo! Bueno, tenemos que irnos a una pausa muy chiquitita y nos está esperando el móvil. Otra de las grandes invenciones de la historia de la radio, ¿no? Los móviles, cuando se empezó a poder salir a los exteriores, no fue de entrada en la radio el tema de poder salir a hacer exteriores. A ver, yo tengo una anécdota chiquitita que se va a trazar todo hoy, porque yo tengo mucho para contar también. En enero, si mal no recuerdo, que fue en enero del 89... con el levantamiento de la tablada, por ahí algunos se acuerdan el levantamiento de la tablada. Yo en esa época trabajaba en Radio Continental y tuvimos que hacer el móvil de la tablada. Tiraban tiros por todos lados. Al móvil de Continental le metieron tres tiros o cuatro. Nosotros estábamos panza al piso. Yo hacía mis primeras armas en la radio profesional. Yo me había recibido de operador en el 88, pero empecé a trabajar en el 87. Y en enero del 89 estábamos por ahí en la tablada. Y las comunicaciones no eran como ahora por celular, porque en aquella época no existía el celular. Recordemos que la primera transmisión de celular de la República Argentina fue en noviembre del 89, 10 meses después, la primera con los zapatos, que era una caja de zapatos que la llevabas colgada del hombro, con una tira. Eso fue recién en noviembre del 89. El levantamiento de la tablada fue en enero del 89.